que se encuentre en esa chamba ahí en Miraflores y le abre el espectro. Radio al espectro, todos los colectivos que se conocen en Alba, se llama 16.3. Ese, tal vez la sección más bellísima y hermosísima, en Nair Mazur. Bueno, recordamos que es esta de gracias a la comunidad de trabajadores y trabajadoras de Alba, ciudad que todos los días está trabajando para llevar revolución hasta su país. Y bueno, están los perros. Y aquí desde la altura se escucha los perros. Los perros de Cuchi, los perros de la casa de Cuchi, están por ahí. Mira, recordamos que también está el ministro Miguel Pastarito, bueno, con el equipo de Alba Ciudad y a este equipo de producción que es Gustavo Villamor y Roma. Espérate pronto para que nos estén acompañando la gente de Extraña y sigue la ruta de vuelta. Y bueno, mi persona y Nair Mazur. Recordamos que hoy es un martes de que... Hoy es martes de reggae y ska. Por supuesto, Cuchi, que por buena musiquita al comienzo de este programa, ¿sabes? Teniendo unos reyes, estos combativos que ponemos nosotros en la ciudad. Escucha. Amigo, vaya. Estamos saliendo de la casa de Pucci, él está ahí. Está impresionante, está ahí, está. Recordamos que él puede conectarse a este programa a través de la mensajería de 88.5 FM también en el estado Lara. Parte de Portuguesa Radio. Radio Misión, así. Y claro, ahora Radio del Cerebro. 96.5 FM. Como les comentábamos, estamos ahí aquí en la radio comunitaria La Piedrita, 95.1 FM, en Guantánamo, Douglas. Que estén los controles aquí. El francés. El francés, no conocemos por el francés. Super Rui. Un camarada precioso a la hora de entender el primero. Romero, divertido, David. Sí, muchas gracias por el canal, por el programa y bueno, un saludo de Rebeca y su gente y a este pueblo revolucionario de Colombia. Cuéntanos, David, ¿cómo están las cosas por aquí por el 23 de enero? ¿Cómo están las actividades? ¿Cómo está la batalla? ¿Cómo están los colectivos? Bueno, estamos en una batalla permanente. Bastante aquí en el norte de la montaña. Desde ahí cada día nos alinea bien. Hay que seguir siendo protestatarios y cuidar el proceso en toda instancia. ¿Qué actividad está realizando el colectivo Salvador Allende? Bueno, ¿qué anda? ¿Qué anda? El colectivo anda trabajando por todos los niños. Tenemos cine infantiles, tenemos actividades culturales, deportivas en nuestro espacio y motivando a los demás compañeros que aspiran principalmente con estando y apoyando a los puestos comunales. Qué bueno, también estamos aquí con un compa Dulce, que ahorita nos traemos para acá, nos lo vamos a secuestrar los controles y va a andar con un rato con nosotros también, nosotros como el francés. Vamos a escuchar de música, que nadie, que estamos conversando con los compas a Piedrita, y le vamos a decir una de las cosas que están pasando por ahí. Claro que sí, vamos con la guerrilla está activada, el móvil aquí es el 23 de enero. Bueno, recuerden la mensajería del texto, 0416-534-8710 y el Twitter, @compañero963. En el Twitter, la radio RD con la piedrita, RD con la piedrita, @ contraataque 963, @ la ciudad, suplíquense y nos estaremos leyendo por aquí. Estamos conectadas a la 95.1 FM y la 96.3 FM, la guerrilla mediática. En el 23. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Una tonada porque hay un poema que es de Alberto Arbelo Torrealba. Muy, muy bueno para esta ocasión. A ver. Que tiene que ver con lo que les he dicho.

no pares. Que el reggae music está sonando en la calle. Que el reggae music está sonando en la party. Dale a ver si baila, baila, baila, baila, baila, baila y no pares. Que el reggae music está sonando en la calle. Que el reggae music está sonando en la party. Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. Radio Comunitaria La Federica 95.1 FM. Bueno, recordamos la mensajería de texto 0416-534-1010, al cual se puede comunicar al contraataque. Y bueno, el Twitter, arroba contraataque 963. Y el teléfono de aquí en la cabina de la 95.1 FM, ¿cómo la gente nos puede llamar? Bueno, aquí se pueden comunicar al 02-858-2486. Nos puede llamar ese teléfono y vamos a soltarle la receta de la soltamos. Es cuál y el que está frustrado, se encuentra estreñido, constreñido. No hayas que hacer con la revolución bolivariana y necesitas deshojarte inmediatamente, llama ya. ¿Cómo es el número? 0212-858. Pero 858-2486. Si estás frustrado, constreñido, lo que sea, prefieres un camarada y quieres expresarte y quieres responderle ese cuálido que está frustrado, nos puede llamar ese mismo número, lo repito, 858-2486. Desde aquí, desde la radio comunitaria La Piedrita 95.1 y Alba Ciudad 96.3, estaremos conversando con gusto con ustedes. Cuéntame. Solicitar tu canción y bueno, mandar cualquier mensaje que ustedes te parezca conveniente. Bueno, estamos aquí con David Romero, del colectivo Salvador Allende. Cuéntanos cómo ha sido esta lucha dentro de... Pero primero, ¿cómo nace el colectivo Salvador Allende? Vale, pues no todo el mundo sabe qué es este colectivo, no todo el mundo está al tanto, sobre todo las personas que nos escuchan en Caracas y en Miranda, en el Táchira, que nos están escuchando, en Portugués, en Lara. ¿Cómo nace el colectivo Salvador Allende? Bueno, específicamente en qué sector es el 23 de enero está ubicado El Salvador Allende. Está protegiendo el cuartel de la montaña. Mira, bueno, y hablando de homenaje a grandes personajes, por aquí tengo una noticia de Ciudad Caracas. Habla, claro. Maduro homenajeó a Bellón en previsores del pueblo haitiano. ¿Te parece? Porque el presidente Nicolás Maduro. My son, you are your father's child. Sometimes we act as if we hate each other. A different fate, a different state of mind. That don't mean we all can't be satisfied. We are all brothers and sisters. Brothers and sisters. We are all brothers and sisters. Brothers and sisters. Some are black and brown, others white and light. That's all the difference I can remember. Yeah, yeah. Different face, a different kind of smile. That's what you see, but this we must realize. We are all brothers and sisters. You're my brothers and sisters. We are all brothers and sisters. Yeah, yeah, yeah. Earth is my mother, there is no other. So for you, so for all of I. Don't look me with a scorn. In time mankind was born. So for you, so for all of I. Love must live, it must die. Don't draw the line, don't you be so blind. We are all brothers and sisters. Brothers and sisters. We are all brothers and sisters. looking at me. Don't think I'm your enemy. I am my father's son, you are your mama child. Sometimes we act as if we hate each other. A different fate, a different state of mind. That don't mean we all can't be satisfied. Our brothers and sisters, we are all brothers and sisters, brothers all and sisters. All. Brothers and sisters, we are all brothers and sisters, brothers all and sisters. All. Brothers and sisters, brothers and out sisters. Loud. Brothers and sisters, brothers we and are sisters. All. Brothers and sisters, brothers and sisters, brothers and sisters, brothers we and are sisters. All. Brothers and sisters, brothers all and all. Sisters. Continuamos aquí desde la radio comunitaria La Piedrita, 95.1 FM y la 96.3 FM. El que se enrede, bueno, que vaya agarrando el hilo, que es el tipo de que estamos tirando hoy. Estamos aquí en Neir Mansur, el pana azul, la mejor conocido como el francés, y el camarada David, el colectivo Salvador Allende. Neir, nos comentaba una noticia del camarada Nicolás Maduro, que llegó al Chile en una partida de gestión. Sí, bueno, según Ciudad Caracas, aquí el presidente Nicolás Maduro, junto al público y los presidentes de Haití, recorrieron la Plaza Petión, donde rindieron tributo a uno de los luchadores latinoamericanos que dio su vida por la independencia de la patria grande. Maduro y Martelly colocaron una ofrenda floral ante la estatua de Alexander Petión. Seguidamente se trasladaron al monumento del soldado caído, símbolo de la lucha por la libertad e independencia del pueblo caribe. Durante este recorrido, cientos de personas lanzaron consignas en apoyo a la unidad latinoamericana. ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Haití! ¡Que viva la integración de los pueblos! ¿Qué te parece eso, David? Bueno, tío, compadre. La patria está marcando la vanguardia y un hito en la historia. Hoy nuestro comandante presidente sigue con ese padre libertario, con Simón Bolívar, integrando a los pueblos, como lo ha venido haciendo con el ALBA, con Mercosur, con todas las instituciones creadas para la integración latinoamericana y la liberación de los pueblos que han venido siendo subyugados por el imperialismo norteamericano. Por eso hoy nuestra patria juega un papel fundamental y un equilibrio en la región. Por eso desde aquí un saludo reverente a todos los pueblos latinoamericanos que están luchando para salir del yugo opresor de las medidas neoliberales que oprimen a estos sectores. Tú sabes, David, que una de las personas que estará a Nicolás Maduro aquí es el que está impresionando todo el pueblo haitiano, que lanzó a las calles de manera masiva y recorrieron kilómetros donde el comandante Chávez, ni el comandante se salió del carro y bueno, arrancó a correr junto con la gente y trotó kilómetros contra ese pueblo haitiano, el pueblo que ha tenido que pagar las consecuencias de haber sido el primero que se liberó del yugo colonialista, que lo hizo además por las armas. No, o sea, parece que se han vengado, en serio, el estadounidense, el francés, todo el imperialismo mundial parece que se ha vengado del pueblo haitiano y lo ha mantenido sustentado, lo ha mantenido, bueno, en sus problemas graves de nutrición, etcétera. ¿Qué piensas de eso? Bueno, comandante, fue hizo una tarea y hoy nos toca devolverle a ellos que hicieron nosotros como nuestro comandante Simón Bolívar fue se graba la paz y tuvo que ir a otras tierras a buscar apoyo perfecto y allá Petión le dio su mano solidaria y pudimos nosotros con esos recursos llegar a hacer nuestra independencia y eso es una cosa que tenemos que devolverle a ellos porque fue algo tan hermoso y hoy lo vivimos, estamos viviendo en América. Nuestro comandante hoy camina y Haití camina con Venezuela y somos un solo pueblo, en fin, que somos el Caribe, somos la gran patria, la patria grande. Bien, Silvana Douglas se encuentra por aquí, el francés está con nosotros también, y vamos a ponerlo a hablar. Estaba operando aquí junto con Puchi, él los controles de la 95.1 y Puchi la de la 96.3. Háblame, Douglas, ¿cómo está el colectivo La Piedrita? ¿Cómo está el Consejo Comunal La Piedrita? ¿Cómo están las actividades por aquí? Bueno, un saludo, y rebelde a todo el pueblo de Caracas, a todos los usuarios, de los 95.9 FM, de La Piedrita. Bueno, aquí en el 16 de enero nos encontramos dando una aventura batalla contra el imperialismo, estos días creando conciencia en nuestros hijos, en nuestros pueblos, dando este ejemplo, pues, en toda la comunidad para que haya unidad. Esta unidad que el comandante nos dejó como tarea. Unidad, batalla y victoria. Que es la signa, pues, que debemos aumentar y alimentar cada día. Para Douglas, vamos a hacer lo mismo con el colectivo Salvador Allende. Cuéntale a la gente que nos escucha de otros estados, a la gente que nos escucha también en Caracas y en Milán y que no se ha enterado, ¿cómo nace el colectivo La Piedrita, el mano de quién? ¿Qué hace que este colectivo se apunte aquí en el Centro? Bueno, el grupo de trabajo La Piedrita nace en el año 1985, 26 de diciembre, de manos de nuestro camarada y líder, Valentín Santana, quien salió como un pionero, un periodista, dándole a la comunidad esa herramienta de lucha para que se diera cuenta que en ese entonces estábamos viviendo de represión del Estado, estábamos viviendo de falta de algunos alimentos, del narcotráfico, había mucho narcotráfico, mucha delincuencia, mucha prostitución, y este barrio estaba lleno de cosas humanas. Este compañero salió casa por casa repartiendo este periódico para que nuestra comunidad se alzara en contra de todos esos males. Y hoy en día vivimos en una comunidad que podemos decir que tenemos 0% de delincuentes. Aquí no se vende droga, aquí no hay malandreo, aquí lo que es cultura, deporte y preparación política y todo eso. Bueno, eso es parte de lo que se está haciendo el colectivo el 23 de enero, colectivo Salvador Allende, colectivo unitario La Piedrita, parte de los esfuerzos que se están haciendo. ¿Tiene algo que decir? Sí, bueno, tenemos que recordar que estamos aquí también en parte porque este colectivo va a empezar a formar parte del informativo comunal Marcando Zona. Desde hoy van a empezar a recibir los talleres y, por cierto, hoy estuvimos con los artesanos de Bellas Artes dictándole el taller técnico de radio y también con el colectivo de mujeres dictando allá en la radio, bueno, formando a toda esa gente en comunicación popular, gente que esté interesada a formarse con la Escuela de Comunicación Popular Marcando Zonas. Y bueno, aquí seguimos en la lucha, ya nos vamos a un corte, no sin antes recordar por aquí que hoy empezó la fiscalización de Indepavi, empezó en Parque Central. Bueno, por aquí más adelante desarrollaremos esa noticia si nos da tiempo. Por ahora nos vamos a un corte y ya volvemos con más de la guerrilla mediática. En La Piedrita, llévatelo. Sun is shining, the weather is sweet, yeah. Make you wanna move your dancing feet now to the rescue. Here I am, want you to know y'all. Can you understand? When the morning gather the rainbow, yeah, yeah. Want you to know I'm a rainbow too. To know y'all. sun is shining, the weather is sweet now. Make you wanna move your dancing feet, yeah. But to the rescue, here I am. Want you to know just if you can, here I stand. No, no, no, no, no, no, no, no. Can you understand me now, baby? Do you believe me? Continuamos aquí desde la 95.1 FM y la 96.3 FM Aldo Ciudad y Radio Comunitaria San Francisco. Y ahorita estamos con el pana David Romero del colectivo Salvador Allende y con el camarada Douglas, conocido como el francés del colectivo La Piedrita. Tengo controles aquí el día de hoy. Y ahí me contaba que el Interpol me arrancó la fiscalización, que es los productos y los programas que llevan sus manos. Así mismo, bueno, en el marco de las acciones emprendidas por el gobierno bolivariano para combatir el desabastecimiento, la especulación y la desestabilización económica, ya sabemos en manos de quién está con esos planes, el Instituto para la Defensa de las Personas y el Acceso a los Bienes y Servicios, INDEFADI, dio inicio este martes a la jornada de fiscalización en todo el país. ¿Eso es culpa de quién, Punchi? ¿Culpa de quién es eso? Bueno, desde los controles, desde el estudio, desde los espacios de la Torre de Parque Central de Caracas, el presidente de INDEPAVI, Eduardo Samán, explicó: empezamos por una parroquia simbólica como San Agustín, sobre todo Parque Central como símbolo de la ciudad, y porque allí convergen empresas del Estado, privadas, bienes y servicios, incluso nos encontramos con un estacionamiento que irrespeta a los usuarios. ¿Qué te parece? Hasta los estacionamientos se los van a poner a caminar por donde es. Y bueno, David, tú me estabas comentando que cuando hice la noticia que ya había empezado bien mi padre, esa cara así como de alegría, yo creo que eso es el espíritu del pueblo cuando Samán tomó la dirección del INDEPADI. Cuéntame, ¿qué opinas de eso? Bueno, esa es la respuesta que estamos buscando desde hace mucho tiempo, porque el compañero venía haciendo un buen trabajo, un sano motivo, llevaron al comandante a removerlo de allí. Pero bueno, hoy lo tenemos y desde aquí le damos un apoyo solidario, restricto, combativo, para poder ir liberando a nuestro pueblo de esa cadena especulativa, de acaparamiento y que ellos creen que no hay ley. Aquí hay ley, compañero. Aquí se va a radicalizar esta situación y todo tiene que entrar por el aro para que pueda controlarse la inflación y el bolsillo del venezolano pueda tener un ahorro para poder salir con su familia, poder comprar su medicina y gastarlo en lo que ellos quieran. No porque es una cadena especulativa, empresarios privados, es un lineamiento de Norteamérica para deshabilitar la patria, si no me olvido escuchar. Eso no lo tomamos. Y desde aquí nosotros llamamos al pueblo a un combate férreo, permanente, organizado, con los colectivos, con los consejos comunales, las comunas, los fiscales, los jueces y la gente que está dentro de este proceso revolucionario que tiene que ir a poner orden en estos momentos. Y desde aquí comenzar esa guerra sin cuartel contra todos aquellos que instabilicen y sean corruptos, que sean rojos de la derecha, tienen que pagar las consecuencias de sus actitudes, porque este proceso le pertenece a todas las generaciones venideras, que son el futuro de la patria grande. Y este es un proyecto que tiene que seguir avanzando y tenemos que crear esa brigada de ataque contra todos aquellos que no crean que no hay ley. Aquí hay ley y en estos momentos nosotros nos estamos organizando un comité de defensa de la Revolución Bolivariana para que se acabe esto. Así que el llamado a todos los compañeros que no hagan su trabajo, pongan su cargo a la orden. De no ser así, el pueblo organizado le va a pasar por encima. A nada, el pueblo organizado y unido a no ser vencido, camarada, esa es la actitud. Y bueno, así estamos todos los colectivos, todos los esfuerzos que están haciendo junto con el pueblo, junto con el barrio, junto con los asentamientos campesinos, con las fábricas, estamos activados para acompañar esa gestión del camarada Eduardo Samán y de los camaradas que están dirigiendo ahorita. Bueno, ya le metieron cana al de Chemia, le metieron cana como a tres del Literal, le metieron cana a la directiva de Fermiller. Bueno, que le sigan metiendo cana, eso es parte del clamor que tiene este pueblo a hacer rato, porque sabemos que hay gente infiltrada que le está haciendo daño a la revolución y que, bueno, el pueblo está dispuesto a subir esos espacios, como dice el camarada David. Como todo no puede ser una maravilla, vamos a tener que desplazarnos sin necesidad al charco. Tenemos que desplazarnos a un lugar indeseable, a la nada, al peor es nada. Pero es una locura, Michi, es una locura porque es una, no es una fiesta de topo, sino Luz Caraballo. Luz Caraballo. De chuchos pa' apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Resulta que como el gobierno lo está haciendo muy bien, la oposición no haya que hacer y se dedica a hacer esta ridícula. Son unos voces del 2012 para intentar desprestigiar el desfile en la batalla de Carabobo. Si se encuentran opositores como la policía y tal cual, publicaron desde la tarde de ayer fotografías de jóvenes realizando arte corporal, supuestamente tomadas en un desfile en la batalla de Carabobo, acusando al gobierno bolivariano de convertir el desfile en seguro. Mujeres semidesnudas en una conmemoración de la batalla de Carabobo, tituló la página del narco Rabé, mostrando una foto. Las actrices aparecieron semidesnudas y con un body paint Washington Tour que simula un uniforme patriota de la época independentista de Venezuela. Presumimos que el presupuesto no se hizo para un vestuarista, dijo entonces el único la página del narco. Pues más allá del arte corporal, en una forma de expresión artística reconocida y apreciada en todo el mundo, la página web de la Patilla es una foto que no correspondía a este evento, sino al año 2002. La foto fue tomada el 11 de junio del año pasado durante los eventos de Tollo a la inscripción que hacía Hugo Chávez ante el CNE para las elecciones del 7 de octubre. Una de ellas es la derecha. A la derecha de la foto aparece una persona con una franela de Alba Ciudad, en efecto con una franela instalada por los cultores, en la cual nuestro compañero de esta nota, Gustavo Villapón, estaba realizando labores de cobertura apuntando una franela de nuestra casa. Pues eso es súper fastidiado, que de verdad que estos gringos están gastando plata con la derecha del Solán. Y si esto es lo único que puede sacar, de verdad que no sé dónde van a parar. Pues sí, este servidor que le he hecho lanza es el que está parado en la foto, y esto fue hace un año justamente. Con esto han armado toda una laraca, noticias 24, el 15 de junio de 2014, cuando nuestro comandante ingresó la candidatura de ese día. Ellos han armado toda una laraca. Primero, yo no entiendo qué tan mojigatos son, que no puede haber una mujer en armado y con en esto, o de la calle Carabobo. Yo no entiendo cuál es el problema. De verdad, no entiendo cuál es el problema, que hayan dos mujeres que estén haciendo arte corporal, que es una expresión artística, en un evento como Cantalla Carabó, no entiendo. Pero además, no fue así. En realidad lo que estaban demostrando es una foto falsa, y una vez se le cae en la cara a la derecha, fácil mentirosa, con esta foto chimba que montaron ahí, que para cómo me metieron a mí en la foto, ¿sí? Son apretados. Son tan descarados. Que ni siquiera se dieron el lugar de quitar las fotos, de quitarle una parte del logo ahí identificativo de la emisora. No, capaz y nos llama una escuadra por ahí que siempre nos aborda aquí en el programa y nos dice: eso es verdad, lo que dice la familia es totalmente cierto. Pues, señora, le recuerdo que estábamos ahí. Sí, podemos decir que esa foto es del 15 de julio del 2012. Aparte de eso, entiendo la doble moral que maneja el discurso de la derecha, porque hasta hace poco se estaban quejando con lo de Ortiz Batista, ¿no? Ciertamente, no la dejaban porque la cuestión que ella presentaba supuestamente era inmoral según el gobierno, y ahora están quietos para decir, sobre todo, con una mentira, porque esa foto es una, dentro del contexto que utilizó la patilla, una total falsedad, para desprestigiar un desfile tan hermoso como es el del 24 de julio. No vale. Además, hermoso, que intentaron empañar es por unidad de comisión de los matantes, que hay soldados en la paz que estaban en el socialismo. Mira, siempre lo vamos a hacer, porque cuando el perro está en el ataque, nosotros tenemos que estar bien claros en eso, que el enemigo siempre nos va a tener a nosotros montado en una olla para ver cómo nos entendimos. Pero bueno, ellos siempre inventan sus mentiras, pero lo que no nos puede ocultar es que hay una fuerza más equipada. Hay una fuerza armada operativa y que está integrada ahora por el pueblo, el cuerpo de milicia universal. Que no se les ocurra intentar nada, porque si van a ver los grupos de presidentes. Digo, que nadie se equivoque, Hoy tenemos pueblo y ese pueblo está dentro de la fuerza armada. Y que nadie se equivoque porque tenemos patria, tenemos aliados dentro del sector y la región de Latinoamérica y el mundo. Entonces, señores, si ustedes quieren intentar algo, háganlo de una vez para ver cómo se definen las cosas. No sigan metiendo y inventando ollas podridas que no les resulta. Este pueblo ha madurado, este pueblo está consciente, este pueblo no es el puesto del año 1989. Este es un pueblo para que ha adquirido y con esa adolescencia, 14 años de trabajo revolucionario constante, ya vamos hacia una liberación más profunda, compañeros. De aquí nosotros vamos al pueblo mantenerse firme, movilizado, trabajando en las empresas, trabajando en las empresas socioproductivas, sacando al país potencia, sacando todo lo que nuestro comandante, compañero presidente, nos dejó, y que hoy cada día tenemos que ser celosos en todos los espacios y no ceder ni un milímetro en todos esos logros. Así que eso es lo que te puedo decir, camarada, y desde aquí vamos a seguir trabajando en función de eso. Bueno, aquí lo tiene David Romero del colectivo Salvador Allende. Ya vamos a despedir con unas palabras de Douglas, porque ya nos queda poco tiempo. Vaya, manada francesa aquí, el Cristiano La Piedrita, cuéntanos un mensaje ahí para todos los personas que nos están escuchando. Bueno, mensaje a todas las comunidades de Parroquia 23 de Enero, a toda la gran Caracas, a todos aquellos que nos usuarios del usuario. La 96.3 Alba Ciudad. Bueno, unidad, batalla, victoria. La unidad es la que va a fortalecer este proceso revolucionario. De igual forma, invitamos a todos los habitantes de enero a seguir la lucha, a seguir rodilla en tierra, en defensa de nuestra revolución. El cuidado que nos dio nuestro comandante por Rafael Sastre. Así es, David. Bueno, yo no estoy, estamos a punto de matar este programa, no se despeguen. Inmediatamente viene Marcando Zona, el informativo comunal de Alba Ciudad 96.3 FM, que está en otro audio desde el Zulia, Ciudad Ojeda. Están los compas de la red de seguridad alimentaria y defensa, que nos tienen ahí una información muy importante que dar. Así que no se despeguen de Alba Ciudad. Ya esta gente despidió. No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Jorge Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio con Cuba? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.